Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 21 de octubre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Manuel Herrera. Comenzamos con las informaciones. Tercera Bienal del Sur recibirá obras de artistas de los 5 continentes. Este miércoles 23 de octubre, Yaracuy abre la Cuarta Bienal Nacional de Literatura Rafael Sárraga. Verismo en 3 actos será puesta en escena el sábado 26 de octubre. Presidente Nicolás Maduro indicó que las comunas son el alma del proyecto bolivariano. Entregan declaración final del primer Congreso Internacional de Comunas para el Empoderamiento del Pueblo. Secretario Ejecutivo del Movimiento Somos Venezuela, Mervin Maldonado, indicó que los pueblos latinoamericanos resisten ante los ataques del neoliberalismo. Sindicatos de la Unión Portuaria de Chile inician paro nacional. Somos cultura. Somos cultura. La Tercera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, que abre sus puertas el próximo viernes 25 de octubre en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto de Ciudad Bolívar, congregará obras de casi 80 artistas de 19 países de los 5 continentes y tendrá como país invitado de honor a Bolivia. Así lo informó el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio desde su cuenta en Twitter, @iartesven, donde también señaló que la institución se encuentra trabajando en los preparativos de esta fiesta universal que da relevancia a la creación como experiencia y praxis liberadora, antihegemónica, rebelde e incómoda para las élites del arte mercantilizado. Somos cultura. Somos cultura. 12:09. Este miércoles 23 de octubre en el estado Yaracuy se inaugura la Cuarta Bienal Nacional de Literatura Rafael Sárraga. La celebración se desarrollará desde las 9 de la mañana en el Teatro Rafael Sárraga de Cocorote y será un tributo de los cultores yaracuyanos, quienes expresarán su admiración y reconocimiento por medio de la escritura, el teatro, la música, la danza y el video. También tendrán una importante participación las escuelas y liceos del municipio Cocorote. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El sábado 26 de octubre a las 4 de la tarde será puesta en escena la producción artística Verismo en 3 actos en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música en Caracas, como parte de la programación de la Semana Italiana en el Mundo. Los cantantes Betsabeta Valera, soprano, Robert Girón, tenor, y Claudio González, barítono, serán los encargados de pasearnos por la riqueza estética y conceptual de algunas áreas de las óperas Tosca, Playaschi y Caballería Rusticana. Bajo la dirección musical del maestro Alfredo Rugeles, la dirección de escena de Francisco Díaz y la producción general de Milvia Piazza. Twix del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, escribió el siguiente mensaje: hace 22 años, el comandante Chávez marcó el camino democrático y protagónico de la revolución al construir el movimiento Quinta República, partido político en el que las fuerzas patrióticas se unificaron para darle el poder político al pueblo venezolano a través de la vía electoral, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro. Nacionales. 12:11. El secretario ejecutivo del movimiento Somos Venezuela, Mervin Maldonado, entregó al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, la declaración final con los elementos concretos para el empoderamiento al poder popular durante la clausura del primer Congreso Internacional de Comunas, Movimientos Sociales y Poder Popular que se celebró en Caracas este domingo. En el evento, Maldonado manifestó que entre las propuestas está la creación de una Confederación Internacional de las Comunas, una Red de Articulación Popular Alternativa, Comisión Económica Internacional Popular para América Latina y la creación del Instituto Internacional de Altos Estudios Bolívar Chávez. Detalló que durante la estadía de los 130 delegados internacionales provenientes de 27 países del mundo y 106 organizaciones se desarrollaron 8 mesas de trabajo relacionadas primero a los temas de la paz, libertad e independencia y autodeterminación de los pueblos. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Durante la clausura del primer Congreso Internacional de Comunas, Movimientos Sociales y Poder Popular, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó que el corazón y el alma del proyecto bolivariano son las comunas, consejos comunales y el poder popular, es decir, el pueblo empoderado y la nueva democracia comunal. Asimismo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, destacó que actualmente existen 48.090 consejos comunales, lo cual es un reflejo de la consolidación del poder popular en Venezuela. Tenemos 48.090 consejos comunales. Náguara, 48.090 consejos comunales. 25.772 empresas de propiedad social comunal, la economía comunal. 15.000 cooperativas, todos estos niveles reglamentados y debidamente registrados y reconocidos por las leyes orgánicas del Poder Popular. De los consejos comunales, tenemos 22.095 urbanos, poquito, casi la mitad, urbanos de las grandes ciudades. Deben saber ustedes que en Venezuela el 83% de la población vive en ciudades, es urbana, ese es el dato, ¿verdad? Y un 17% vive en el campo, comunidades rurales. Bueno, consejos comunales urbanos, 22.095. Consejos comunales rurales, 23.363. Consejos comunales indígenas, 2.632, que logran agrupar, agregar a 6.407.651 familias. Más del 80% de las familias de Venezuela están agregadas, vinculadas o participan en algún consejo comunal, urbano, rural o indígena. En el marco de la actualización democrática del poder comunal, hemos logrado actualizar el 29.96, ponle 30%, el 30% de los consejos comunales. Quiere decir 9.202 consejos comunales. Vamos avanzando hacia la meta. Yo les puse una meta dura, que es la actualización del 100% de los consejos comunales antes del 31 de diciembre. Vamos hasta donde llegamos. Apretando. También, fíjense ustedes, conformamos una amplia plataforma de fuerzas sociales y revolucionarias, integradas por Somos Venezuela, la Juventud del PSUV, la Misión Hogares de la Patria, la Misión Robert Serra, el Movimiento por la Paz y la Vida, el Frente Francisco de Miranda y los movimientos feministas y de mujeres, para lograr la promoción y el acompañamiento al proceso de actualización de los consejos comunales, incorporando en esta plataforma más de 284.000 militantes en 297 municipios y en las comunas del país. Somos periodismo. Somos cultura. Este domingo el constituyente Mervin Maldonado indicó que los pueblos latinoamericanos se encuentran resistiendo ante los embates del neoliberalismo. En ello, presidente, este congreso se ha desarrollado en el marco de una realidad en América Latina que hoy se levanta, una América Latina que tiene pueblos que están resistiendo ante los ataques del neoliberalismo. Una América Latina que vemos allí las luchas de nuestro pueblo chileno. Vemos las luchas de nuestro pueblo ecuatoriano. Vemos las luchas del pueblo haitiano. Vemos las luchas de nuestro pueblo brasileño, argentino, colombiano. Y también vemos, presidente, los avances de los pueblos, por ejemplo, como nuestra hermana República Plurinacional de Bolivia, como Cuba, que siempre está presente con nosotros, como Nicaragua, como México. Y además, se da en la realidad también de Venezuela, un país atacado, un país que por parte del imperialismo norteamericano, el gobierno genocida de Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos, mantiene un bloqueo económico, financiero, con guerra económica inducida, con ataques comunicacionales, pero que frente a ello, aquí nuestros delegados internacionales han percibido la realidad de Venezuela y han visto cómo un pueblo digno, cómo un pueblo unido, cómo un pueblo consciente, cómo un pueblo trabajador, cómo un pueblo que lucha y sobre todo, cómo un pueblo que ama, levanta la bandera por la libertad, por la independencia, por la paz, por la soberanía. Países del Alba. 12:17, a través de un comunicado, los sindicatos de los trabajadores de la Unión Portuaria de Chile anunciaron que iniciarán un paro nacional y saldrán a las calles a manifestarse de manera pacífica. Escuchemos un reporte de Telesur. Sindicatos de trabajadores que integran la Unión Portuaria de Chile confirmaron este domingo que mediante sus asambleas las 20 terminales portuarias del país iniciarán un paro nacional este lunes en apoyo a las movilizaciones contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera. En un comunicado destacan, citamos, los puertos de Chile se paralizarán al primer turno y desde las 10:00 a.m. marcharemos por las calles de Chile para exigir dignidad y respeto por la ciudadanía. La Unión enfatiza, hacemos un llamado a manifestarse de forma pacífica y no que hayan infiltrados en nuestras filas, arriba la clase obrera y el rubro marítimo portuario. Asimismo, destacan que rechazan la militarización y la represión a los estudiantes, trabajadores, pobladores y jubilados. El pueblo tiene derecho a defenderse. También exigen que se levante el estado de emergencia y se hagan valer las responsabilidades políticas de quienes resulten responsables de la violencia contra el pueblo. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la redacción, edición y montaje, quien les narró Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Manuel Herrera. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Las